innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Los invito a estudiar el Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 5, versículos 18 al 20. Hay algunas cosas que hizo el Señor Jesús que se nos antojan extrañas. Nos cuesta trabajo entenderlas. Por ejemplo, cuando la mujer sirofenicia se acercó a él para rogarle que librara a su hija de un demonio, Jesús contestó que solamente era enviado a los judíos. Y ante el ruego insistente de ella, «Señor, socórreme», le contestó, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Con lo cual estaba diciendo, «No está bien tomar el don de Dios para los judíos y echarlo a los gentiles». Esa respuesta no nos suena como el Jesús misericordioso que dijo al leproso mientras lo tocaba, «Quiero, sé limpio». Pues en el pasaje que ahora nos ocupa, y que es parte de la historia del endemoniado de Gadara, Jesús hace otra cosa extraña, rehúsa a alguien como discípulo. Escuchen el pasaje, Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos claramente nos dice que Jesús rehusó como discípulo al exendemoniado, pero lo envió a compartir con los suyos los beneficios recibidos. Aquel endemoniado, o más bien aquel ex-endemoniado, quería permanecer con él. Estaba experimentando una gran devoción por aquel que lo había librado. Esta es una experiencia común cuando Jesús nos salva. Yo mismo puedo recordar cuando Cristo Jesús me alcanzó, estaba pensando en la forma en que me había alcanzado por medio de la predicación de un hombre muy elocuente en Cristo Jesús. Y pensando en la evangelización, yo me decía a mí mismo, si no hago eso, me muero. Y sentía una especie de angustia indecible porque pensaba que no había campo para mí en la obra del Señor. El Señor más tarde me habría de llamar para servirlo, y esa gran angustia se extinguió de mi pecho para dar lugar al trabajo que Él me ha marcado. Pero esa devoción es lo que aquel gadareno estaba experimentando, y quería estar con Jesús. Ahora, Marcos usa una expresión que indica discipulado. Fíjese en las palabras que utiliza Marcos en el versículo 18. Dice que le rogaba que le dejase estar con él. Ahora pásese por favor al capítulo 3, versículo 14, y se dará cuenta que Marcos, escribiendo acerca de los 12 apóstoles, dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. Es decir, estas palabras, estar con él, indican discipulado. Así que lo que Marcos nos está diciendo es que aquel hombre estaba pidiendo vehementemente ser su discípulo. Pero a pesar del deseo vehemente de aquel hombre, Jesús lo rehusó, pero lo envió a compartir los beneficios recibidos. Vea otra vez el principio del versículo 20. Nos dice escuetamente, mas Jesús no se lo permitió. Es decir, Jesús lo rehusó como discípulo, pero le dijo, vete a tu casa, es decir, a sus parientes, a los tuyos, probablemente se refiere a sus amigos o en un sentido más amplio, a sus coterráneos, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, fíjese usted que el mismo Señor Jesús utilizó las palabras el Señor, que son el equivalente de las palabras de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando los judíos del Antiguo Testamento querían traducir la palabra Jehová, que es hebrea, al griego, utilizaban el vocablo el Señor. Así que cuando Jesús le estaba diciendo, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, le estaba diciendo, cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Jehová ha hecho contigo. Así que el Señor Jesús lo estaba enviando, podemos decir, a dar testimonio en la región de la cual aquel hombre era ciudadano. ¿Qué región era esa? Lo envió a una región que el Señor Jesús no habría de tocar ministerialmente. Lo envió a Decápolis. Decápolis es un distrito al noreste de Galilea. En él había 10 ciudades griegas que habían sido fundadas por Alejandro el Grande y que los romanos habían reconstruido. Y la población de aquellas ciudades era mayormente gentil. Y el Señor Jesús no tocó esas ciudades en su ministerio. La única razón que explica adecuadamente por qué Jesús rehusó el sensacionalismo es una herramienta de interpretación bíblica que nos permite entender que Dios trata con los hombres de manera diferente en épocas diferentes de la historia, pero siempre en base de fe en su palabra revelada. Cuando digo que el dispensacionalismo es una herramienta de interpretación bíblica, no es algo extraño a la Biblia, sino que emana de la Biblia misma. Las épocas históricas a que voy a hacer referencia y los diferentes principios en base de los cuales Dios trató con la raza humana en esas diferentes épocas se encuentran consignadas en la Biblia. No tenemos tiempo de hacer un estudio detallado, es imposible hacerlo en un programa tan pequeño, pero déjeme darle una relación sumaria. Lo primero que quiero decirle es que Dios ha tratado de maneras diferentes con los hombres y en base de principios diferentes a través de la historia. Vea usted, en el tiempo adámico, es decir, en el tiempo de la creación, Dios trató con el hombre en un estado de inocencia y en base de un solo mandamiento. Después del diluvio, en el tiempo de Noé, Dios trató con el hombre en base de gobierno humano que Dios mismo instituyó. Después, en el tiempo de los patriarcas, es decir, en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los 12 hijos de Jacob, Dios trató en base de una promesa hecha a Abraham, de que le habría de dar un hijo y que de ese hijo habría de descender el Mesías. En el tiempo posterior a Moisés y hasta la cruz de Cristo, Dios trató con el pueblo de Israel en base de la ley, en base de la ley mosaica. Después de la cruz y hasta que Jesús venga otra vez, Dios está tratando ya no con un solo pueblo, sino que Dios está tratando con todos los pueblos en base de la gracia, gracia revelada en Jesucristo personalmente y en el Evangelio en forma verbalizada. Y después de que Jesús venga otra vez, Dios tratará con los hombres en el reino milenial con Jesús reinando personalmente aquí en la tierra. Les he mencionado 6 dispensaciones que se encuentran perfectamente delineadas en la Biblia. La dispensación de inocencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa hecha a Abraham, la dispensación de la ley dada al pueblo de Israel a través del gran legislador Moisés, la dispensación de la gracia revelada en Cristo Jesús y por medio del Evangelio, y la dispensación todavía futura del reino milenial de Cristo. Hay quienes ven más dispensaciones, hay quienes ven menos, pero el principio subsiste. Dios trata en forma diferente con los hombres en diferentes épocas de la historia, pero siempre en base de fe. Así, por ejemplo, Dios trató con Abraham en base de una promesa, y Abraham creyó esa promesa y nos dice el Génesis que le fue contado por justicia. Es decir, por medio de la fe, Abraham creyó, y por causa de que creyó en la palabra revelada de Dios, la revelación que tenía, fue justificado. En nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, Dios nos ha revelado el Evangelio, y es necesario para ser justificado que creamos en el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Bueno, esto del dispensacionalismo, Dios tratando con la raza humana en base de principios diferentes, en tiempos diferentes, se aplica a nuestro estudio de hoy. Jesús rehusó al exendemoniado como discípulo porque aún estaba en la dispensación de la ley. Puesto que estaba en la dispensación de la ley, quiere decir que Cristo Jesús estaba tratando únicamente con un solo pueblo, con el pueblo de Israel. Esa es la razón por la cual cuando la mujer sirofenicia viene a Cristo Jesús buscando que lo auxilie echando al demonio de su hija, Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se encuentra en el capítulo 15 de Mateo. Y en el capítulo 10 de Mateo, cuando el Señor los envía a predicar, les dice: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tiempo de abrir su salvación a los gentiles, en aquel momento, estaba por llegar todavía en el futuro. Estaba después de la cruz. Mientras tanto, Jesús envió al exendemoniado, por decirlo así, a salar a su gente. ¿A salar a su gente? ¿Qué quiero decir con eso? Bien, una vez uno de mis maestros en el seminario nos enseñó que uno no puede obligar a un caballo a beber, pero sí le puede dar sal para que le dé sed. Así, aquel ex endemoniado fue enviado para compartir lo que Dios había hecho en su vida, para provocar una gran sed, de tal manera que cuando posteriormente llegara el Evangelio, ellos estuvieran listos para recibirlo en la dispensación de la gracia. Hay mucho que se puede decir sobre el dispensacionalismo, pero no es posible en un programa tan pequeño. Le recomiendo un libro. Se llama Dispensacionalismo Hoy, y el autor es Charles Ryrie. Dispensacionalismo Hoy. Le ayudará a entender mejor la Biblia. Mientras tanto, aunque usted no esté endemoniado, y porque usted ya está viviendo en la dispensación de la gracia, cuando la salvación de Cristo se anuncia a todos los hombres, ¿no quiere compartirlo con los suyos? Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Los invito a vernos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.